Bueno, comenzamos hoy un nuevo año litúrgico, un nuevo tiempo de salvación. Esto es lo que es el año litúrgico, vivir el tiempo de la vida como un tiempo oportuno para nuestra salvación, para nuestro crecimiento como cristianos. Lo comenzamos con el tiempo del Adviento, que quiere intensificar esa conciencia de necesidad de salvación, preparándonos a celebrar la Navidad, el nacimiento del Salvador. De modo que para nosotros celebrar la Navidad es justamente acoger en nuestra vida la salvación que trae Jesús. Por eso necesitamos preparar esa conciencia de necesidad de salvación. Quien no tenga necesidad, quien no tenga conciencia de necesidad de salvación, no va a celebrar la Navidad. Va a comer vil del toné y va a brindar con champán, pero no va a celebrar la Navidad. Porque la celebración de la Navidad es un acontecimiento de salvación que acontece en aquel que espera y cree y desea al Salvador. De modo que como venimos probablemente medios inadvertidos o medio dormidos espiritualmente, el Adviento quiere despertar nuestra sed, nuestra hambre de salvación, que es lo que viene a traer el niño Jesús, recién nacido, por nuestra salvación. Y entonces lo hace la Iglesia, este alerta, digamos, este llamado a conectarnos con la salvación que viene a nosotros, lo hace a través de su predicación, de su palabra, la palabra de Dios. Y la palabra que hoy escuchamos es como una especie de advertencia de Jesús a sus discípulos para que ellos no se queden dormidos, para que estén despiertos, para que estén vigilantes, para que estén prevenidos. Lo repite dos veces, estén prevenidos. Ustedes saben bien que la primera comunidad de los cristianos, por lo menos durante un siglo, creían que Jesús iba a volver de un modo inminente, en cualquier momento. No sabían bien cuándo. Hay una falta de certeza del momento puntual, pero había una convicción de que iba a ser inminente. Bueno, el Señor no volvió de un modo inminente, ya pasaron 21 siglos, y sin embargo, el mensaje de estar prevenidos permanece vigente. Prevenidos no, a ver, no para protegernos de algo malo que pueda pasarnos. A veces la prevención significa un poquito eso, ¿no? Cuidarte de un riesgo. No, la prevención significa prepararte para un acontecimiento bueno, positivo, salvador, que es justamente la venida de Jesús, y que de ningún modo vas a poder recibirla si estás espiritualmente dormido, inadvertido. De modo que, ¿qué es lo que viene a salvar nuestro Salvador de nuestra vida? ¿Qué es lo que viene a salvar? Si son toda gente buena ustedes, ¿qué viene a salvar? El Salvador viene a salvar nuestra esperanza. Y la salvación de nuestra esperanza es clave, porque una cosa es vivir y otra cosa es vivir con esperanza. Una cosa es vivir y otra es vivir en la esperanza. En última instancia, cuando decae nuestra esperanza, cuando simplemente nada, vivimos la diaria sin esperar las promesas de Dios, estamos amputando, como mutilando la vida a lo que nosotros podemos alcanzar y lograr. Nuestras expectativas, que se cumplirán, sí o no, de acuerdo a la suerte o a la capacidad que tengamos de lograr los objetivos. Pero no esperar lo que Dios nos promete, amputar de la esperanza nuestra vida, es vivir menos que a medias. En última instancia, lo que quiere el Adviento es que nuestra alma se conecte con nuestra esperanza. Y cuando hablamos de la esperanza, estamos diciendo entonces que el ser humano, todos nosotros entonces, el ser humano no es como lo que es, sino es como lo que será. El ser humano es no como lo que es, sino como lo que será. Por ejemplo, un niño es un niño, pero como ser humano es como lo que será. El niño es una persona entera, no es media persona, un cuarto de persona, es un ser humano como persona completo, pero todavía no ha realizado completamente su humanidad. Es un proyecto, es una esperanza, es presente de niño, es futuro de hombre pleno, de mujer plena. ¿Por qué lloramos cuando lloramos, ¿no?, la pérdida de un niño en una familia? Bueno, porque aun cuando como persona fue completamente una persona, humanamente hablando, pensamos que se frustró una enorme posibilidad. Y en algún punto es cierto, porque el niño está en este mundo como aquello que será. Y esto que es válido para un niño es válido para todo ser humano. Ninguno de nosotros, independientemente de la edad que tengamos, ninguno es como lo que es, sino como lo que será. Hay algo que necesitamos seguir esperando de nosotros. Porque si no, desde el punto de vista espiritual, es como esos negocios, esas empresas, esas pymes que se funden y que cierran, bajan la cortina, ponen un cartel de venta, chao, listo. Si yo cerré la cortina, la persiana de mi existencia, si los que me rodean y yo mismo ya no puedo esperar nada más de mí porque estoy fundido, porque estoy espiritualmente muerto, eso significa que dejé de esperar. Y los demás también dejarán de esperar en mí, porque simplemente soy esto y ya nada más que esto. De modo que conectarnos con la esperanza significa despertar, estar prevenidos para no caer en ese adormecimiento, en esa asedia o tristeza espiritual, ese bajón de resignación, donde solamente puedo esperar logros personales más o menos inmediatos. Por eso Jesús en esta pequeña parábola dice, bueno, que hay que estar prevenidos porque no sabemos cuándo va a llegar el Señor, hay que estar despiertos, no hay que dormirse. Y la vida entonces se parece a un viaje, de hecho lo es un peregrinar, un viaje a la vida plena, que es la eternidad. Y hay una enorme diferencia, cuando uno va de viaje en una ruta, en un vehículo, hay una gran diferencia entre permanecer despierto o quedarse dormido. La diferencia es la vida o la muerte. Esto que ocurre, podría ocurrir en un viaje, en un vehículo, ocurre existencialmente en la vida. Hay una gran diferencia entre ser un cura dormido o despierto, un marido dormido o despierto, una mujer dormida o despierta, y así. La diferencia es estar vivo o no. Y entonces todos podremos, digamos, tener al lado a una persona que respira, pero espiritualmente es un zombie. Si no está despierto, prevenido, alerta, atento, insisto, no por un riesgo que pueda acaecer, sino por oportunidades que pierde si las deja pasar por estar dormido. De modo que la esperanza es justamente la actitud alerta del alma, la actitud despierta del alma, donde, porque viene el Salvador, es dado esperar algo bueno y nuevo de mí, como cura, como hombre, mujer, papá, hijo, hija, etc. Este es el tiempo entonces del Adviento que quiere conectarnos con esa actitud de prevención, de alerta, de vigilia, de estar despiertos, y si me torré y si vengo medio dormido espiritualmente, redespertar. Hay muchas maneras de permanecer despiertos desde el punto de vista espiritual, se me ocurren dos muy concretas. Una de ellas es la oración. El que ora está despierto. Y nosotros en la Merced tenemos comunitariamente ese carisma de la adoración, que es un modo de permanecer en vigilia, un modo de permanecer vigilantes, despiertos espiritualmente. Ya les contaba la semana pasada o la otra que siempre cuando arranca el Adviento les ofrecemos la oportunidad de asumir un pequeño compromiso de 2 semanas, una quincena, de 2 días entonces, de tomar un turno de adoración para la gente que se va de vacaciones. Y ahí creo que hay en los bancos están las fichas para diciembre, enero, febrero, las viromes, y me gustaría que después de la charla esta que estoy teniendo pudiéramos llenar, a ver en qué mes me viene mejor, en qué quincena, qué día me queda mejor, qué horario me queda mejor, llenarlo eso y asumir entonces ese compromiso de 2, 3 veces de adoración durante el verano. ¿Para qué? Para que la Merced no se quede dormida, para que la Merced sea una comunidad que a todos nos mantiene despiertos y alertas. Y entonces venís a la capilla y venís con un cuadernito, anotás, a ver cómo estoy, como hombre, mi laburo, con mi mujer, con mis chicos, con mi prójimo. Y eso empieza a despertar la modorra espiritual, porque ese momento de oración, ese encuentro con Dios, lo aprovechás para pensar cosas que no pensamos habitualmente, quizás yendo por la calle o trabajando, sino que necesitas ese espacio de sosiego que te hace despertar a cosas nuevas. Bueno, una manera es la oración, digo, y la otra es claramente la caridad. No estamos más despiertos espiritualmente que aquello que amemos. Nuestro quedarnos distraídos o dormidos son justamente nuestras distracciones de amor. Ninguno de nosotros es un asesino serial, por suerte, pero sí quizás somos distraídos seriales. Y cuando uno se distrae, insisto con la metáfora difícil, ¿no?, de la ruta, se distrae, chocas y fuiste. Y en la vida las distracciones amorosas son riesgosas, en el sentido de decir, van minando, deteriorando, desgastando tu relación con los demás, precisamente porque estás dormido y quien esté dormido no puede amar. Por eso la manera de permanecer despierto es la caridad, y la iglesia también, como una mamá o una madre, un padre que levanta al chico a la mañana, dale arriba, arriba, de pibe, si se pudiera quedarse sin ir a la facultad o al laburo o al colegio, lo haría, y vos le insistís, dale, despertate. Bueno, la iglesia nos quiere zamarrear, digamos, en nuestra modorra, y lo hace de muchas maneras, como una buena madre o padre que tiene muchas habilidades, y el Adviento es una oportunidad donde la iglesia nos quema el cerebro con el tema de Cáritas, a ver, ayuda a los que ayudan. Y bueno, hoy tendremos la oportunidad de ayudar a la Fundación Sagrada Familia, que ayuda a construir casas para los más pobres, para que ellos se la construyan con nuestra ayuda, o a Cáritas, que nos va a vender el almanaque anual del año que viene para subvencionar, bueno, los útiles escolares de los chicos. Entonces, bueno, ellas, los voluntarios, las voluntarias ayudan, nosotros ayudamos a los que ayudan, y de ese modo el Adviento se convierte no en una oportunidad de tirar un mango así como, toma, te doy, sino de decir, a ver, ser cristiano es esto, finalmente. Ser cristiano es amar al prójimo, ser más sensible, más solidario. Bueno, ojalá que entre la oración y la caridad, de este modo que planteé, o de tantos otros, nos redespierte. Y entonces, cuando venga el Salvador, habremos sentido que nos hemos preparado. Y además de comer el rico vitel doné, al brindar nos daremos cuenta de que el Señor volvió a nacer en nosotros, porque pueden seguir esperando algo de mí, porque estoy siendo un hombre nuevo, mejor, porque he sabido amar. Bueno, ojalá que podamos celebrar de ese modo la próxima Navidad.